Bueno, ahora estamos a la espera de una nueva audiencia acá en el Ministerio de Trabajo, entre la empresa, el sindicato y bueno, la compañera Candela y yo, que somos los compañeros que fuimos despedidos. Ahora hay una conciliación obligatoria que hoy vence y bueno, estamos esperando a ver una solución favorable, porque esto ya hace más de 2 meses que nosotros empezamos con las suspensiones. Fue una larga lucha, conseguimos las audiencias, nos organizamos entre muchísimos compañeros de todo Geilata, que es un call center acá en Rosario, y bueno, nada, esperamos una respuesta favorable de parte del Ministerio para que una vez se pueda avanzar con este tema de nuestra reincorporación efectiva, ya que el día de hoy nosotros somos trabajadores, pero estamos a la espera, digamos, de algo que lo haga efectivamente. La empresa todo esto se niega a negociar. La semana pasada sacó un comunicado diciendo que entraban en un concurso de acreedor y que después de eso empezó a llamar a cada uno de los compañeros diciendo que se abría el retiro voluntario, cuando sabemos que los retiros voluntarios son despidos encubiertos. Entendemos que cada paso que hace la empresa es avanzar sobre nosotros, entonces es una situación en la cual le decimos basta, ya no más, no puede ser. Nosotros acá queremos obviamente volver a trabajar porque la empresa nunca dejó de trabajar. Y bueno, nada, queremos poder ponerle un freno. Acá los compañeros se fueron a manifestar acá en la puerta del Ministerio. Nos parece importante esa unidad junto con otros compañeros que son repartidores y otros lugares de trabajo, y me parece importante seguir este camino y que por lo menos el Ministerio de Trabajo dé una solución favorable hoy. Bien, es la primera conciliación, digamos, la primera reunión con los empleadores. Esta sería la tercera, la primera fue por Zoom o por algún medio virtual. La segunda fue presencial y esta es la tercera. La primera fue conciliación voluntaria, la segunda obligatoria y ahora a la espera de. Pero aún no hay novedades. No tenés idea si habrá una respuesta positiva, que se esté moviendo a favor de ustedes. Desde mi perspectiva o mi pensamiento, yo considero que no. Porque hasta el momento no hubo nada que diga que va a pasar algo favorable. Incluso bueno, con este comunicado de la posibilidad de concurso de acreedores y después el retiro voluntario. Y al llamar a compañeros dar a entender que la empresa puede quebrar. Entonces, si no se achica el número de trabajadores, es muy difícil pensar que va a haber algo positivo. ¿Tenés idea qué cantidad de compañeros trabajadores estarían en peligro, además de ustedes? El número no, pero sí están diciendo que quieren menos de la mitad de compañeros que quieren que, digamos, dejen de ser parte de la empresa con este retiro voluntario, ¿no? Que es un despido encubierto, pero eso es lo que se está diciendo. No hay nada formal en eso, no hay algo firme, pero eso es lo que se rumorea.